Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Crees que sea posible cambiar tu cuerpo de forma radical en tan solo 54 días? Esta es la premisa fundamental de un programa de entrenamiento intensivo llamado 54D, que de entrada señala tener objetivos específicos y resultados únicos. Un método deportivo, un programa de nutrición, pero sobre todo fuerza de voluntad, apoyo emocional y constancia son parte de los elementos básicos que los coaches señalan como parte de 54D. Hace ya tiempo, se hicieron algunas pruebas piloto en México con 50 participantes y el cambio en tan solo 30 días fue abismal, de acuerdo con los expertos. El programa en sí es todo un misterio. El marketing en torno a esta estrategia es innovadora, ya que lo primero que manejan, a decir de quienes ya han ido a la presentación inicial, es un video que habla de todos y cada uno de los pretextos que pones para atreverte a cambiar de estilo de vida y verte bien. Los salones del lugar, que deciden no llamar gimnasio, son una mezcla de rudeza y modernidad. Los creadores de este sistema son atletas profesionales que, sin importar la edad, sexo o experiencia deportiva, te llevan al máximo. Una radio escucha me dice: en la prueba piloto, vives un espacio lleno de adrenalina, una mezcla de pasión por lo que haces, combinada de disciplina y esfuerzo. Los expertos explican que el entrenamiento es de 50 minutos diarios durante los 54 días, a excepción de los domingos. El programa es personalizado y, por lo general, solo aceptan a 16 personas que te acompañarán durante tus 54 días. Lo que bien es cierto es que hoy en día los entrenamientos deportivos pueden ser divertidos e interesantes. Este es otro programa no convencional que conjunta ejercicios divertidos con efectividad para transformar el estilo de vida a fondo. Si adoptas el deporte como un verdadero estilo de vida, seguro consigues buena condición física y el cuerpo que siempre has querido. Ejercitarse se convierte en prioridad. Por eso hoy están en auge los entrenamientos que salen de lo tradicional, como TRX y CrossFit, formas alternativas, motivadoras, nada rutinizadas y efectivas para ejercitarse. Hoy comparto contigo algunas ideas para darle un giro a tu actividad física y hacerla un poco más divertida y motivante. ¿Carreras en subida o progresivas? Estas son ideales para modificar tu cuerpo, pues hacen trabajar de forma intensa todos los músculos y estimulan el metabolismo, así como también aumenta la producción de hormonas y la quema de grasa. Entrenar con tu propio peso corporal. Imagina un entrenamiento de 15 a 30 minutos como máximo, sin tener que ir al gimnasio. Intercala lagartijas, planchas, sentadillas y demás estiramientos de forma continua durante este tiempo. Ejercicios con pesas, bolsas de arena o anillos. Se trata de ser diferente, de mantener tu interés por la dinámica que pretendes establecer, pero sobre todo de hacer algo que disfrutes y te ayude a perder peso. De hecho, se escuchan historias en las cuales la rutina de ejercicios incluye el peso de tu hijo en un juego que en realidad se convierte en entrenamiento diferente. Escala muros, boxea, lanza objetos pesados, salta, corre intervalos cortos, utiliza tu imaginación, pero sobre todo para hacer de tu entrenamiento algo no convencional, divertido y diferente. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.